Capítulo 6 de El buen mozo, Bel Ami, de Guy de Maupassant, traducido por Augusto Riera. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 6. Jorge Duroy se despertó triste al día siguiente. Se vistió lentamente, luego se sentó delante de la ventana y se puso a reflexionar. Sentía en todo el cuerpo dolores sordos, como si hubiera recibido la víspera un buen pie de paliza. Por fin le aguijoneó el ansia de buscar dinero y fue a ver a Forestier. Recibióle su amigo en su gabinete junto a la chimenea. —¿Cómo te has levantado tan temprano? —Por un asunto grave. Tengo una deuda de honor. —¿De juego? —Sí. —¿Grande? —500 francos. Solo debía 280. Forestier, incrédulo, preguntó, ¿a quién debes eso? Duroy no acertó a contestar enseguida. A un caballero de Carleville. —¡Ay! ¿Dónde vive? —¡Calle! ¡Calle! Forestier se echó a reír. —Ya. Calle de Sal si puedes, ¿verdad? Ya conozco yo a ese caballero, querido. Si quieres 20 francos, puedes disponer de ellos, pero nada más. Duroy aceptó la moneda de oro. Luego fue de puerta en puerta a ver a todos sus conocidos, y a las 5 había reunido 80 francos. Como aún le faltaban 200, tomó de pronto lo que le pareció mejor partido, y guardándose lo que recogiera, pensó que no valía la pena de molestarse por aquella casquivana, y que la devolvería el dinero cuando pudiera. Durante 15 días vivió de un modo económico y sin permitirse diversiones de ninguna clase, dispuesto a tomar enérgicas resoluciones. Pero de pronto sintió un gran deseo de amor. Se le antojaba que habían pasado muchos años desde que tuviera una mujer en sus brazos, y como el marinero que se entusiasma viendo la tierra, se estremecía de pies a cabeza al ver unas faldas. Entonces, una noche, volvió a los Folies-Bergère con la esperanza de encontrar a Raquel. La vio en efecto desde que entró, porque se pasaba la vida en aquel teatrucho. Fue hacia ella sonriendo y tendiendo la mano, pero ella le midió con una mirada de pies a cabeza y le dijo, «¿Qué quiere usted?». Duroy quiso tomarlo a broma. «¡Ea, no seas estúpida!». Pero ella dio media vuelta, declarando, «No me trato con chulos aburridos». Había buscado la injuria más grosera. Recibióla él ruborizándose y volvió solo a su casa. Forestier, enfermo, debilitado, tosiendo de continuo, le molestaba sin cesar en el periódico, pareciendo entretenerse en fastidiarle adrede. Un día, en un momento de irritación nerviosa, después de un grave acceso de tos, al saber que Duroy no pudo recoger unas notas que le había pedido, gruñó. —¡Voto al diablo! ¡Eres más imbécil de lo que creía! Duroy por poco le abofetea, pero se contuvo y se marchó murmurando. —¡Ya me las pagarás! Un pensamiento rápido acudió a su mente y añadió. —Voy a ponerte los cuernos, viejo mío. Y se fue frotándose las manos, contento con su proyecto. Desde el día siguiente quiso ponerle en ejecución y fue a visitar a la señora Forestier para ver cómo le recibía. La encontró leyendo un libro y tendida en el sofá. Le tendió la mano sin moverse, volviendo únicamente la cabeza, y le dijo, «Buenos días, buen mozo». A él le pareció que acababa de recibir un bofetón. «¿Por qué me llama usted así?». La joven contestó sonriendo. «Porque el otro día vi a la señora de Maguey y me dijo cómo le había bautizado a usted su hija». Duroy se tranquilizó ante el aspecto amable de la joven, pues era imposible que quisiera ofenderle. La señora de Forestier añadió, «¿La quiere usted mucho? En cuanto a mí, únicamente se me visita por azar, a 35 del mes o poco menos». Sentado cerca de ella, mirábala Duroy con gran curiosidad, con una curiosidad de aficionado a chucherías ante un escaparate. Estaba encantadora, rubia, con la tez fina y sonrosada que parecía atraer las caricias. Pensó que era mucho más guapa que la otra y no dudó de que le sería fácil conquistarla. Parecíale que sólo tenía que alargar la mano para tomarla como se coge un fruto. Entonces dijo resueltamente: «No venía a verla usted porque me parecía lo más prudente». No comprendiéndole, preguntó la joven: «¿Qué quiere decir? ¿Por qué?». «¿Porque no lo adivina?». «No, no le comprendo». «Porque me he enamorado de usted». «Oh, un poco, nada más que un poquillo. Y no quiero enamorarme del todo». No pareció admirada, ni sorprendida, ni halagada. Continuaba sonriendo con indiferencia y contestó tranquilamente: «Bah, eso no importa. Puede usted venir de todos modos. Nadie está enamorado de mí durante mucho tiempo». Dubois extrañó más el tono que las palabras y preguntó: «¿Por qué?». «Porque es inútil, y procuro hacerlo comprender enseguida. Si me hubiera usted contado antes su temor, le hubiera tranquilizado e invitado, por lo contrario, a venir más a menudo». Entonces él exclamó con tono patético: «¿Cree usted que puede uno dominar sus sentimientos?». La joven se volvió hacia él y dijo: «Querido amigo, ¿cree usted que para mí un hombre enamorado queda excluido de la lista de los vivos? No solo me parece idiota, sino peligroso. Con aquellos que me aman o lo pretenden, ceso toda relación. Primero porque me aburren, y luego porque me alarman como un perro rabioso que puede tener un acceso. Les pongo, pues, en cuarentena moral, hasta que se les pasa la enfermedad. No lo olvide usted. Sé que en usted el amor es una especie de apetito, mientras que en mí sería una especie de comunión de las almas, cosa que no entra en la religión de los hombres. Usted comprende la letra y yo el espíritu. Míreme usted bien». No sonreía ya. Su rostro aparecía frío y tranquilo, y dijo, marcando bien cada palabra: «No seré nunca, nunca su querida, créalo usted. Es, pues, absolutamente inútil, y quizá le resultara perjudicial resistir en este deseo. Y ahora que la operación ha terminado, ¿quiere usted que seamos amigos, buenos amigos, verdaderos amigos, sin segunda intención?». Comprendió Dubois que toda tentativa resultaría estéril ante aquella sentencia sin apelación. Como no tenía otro remedio, apechugó con el sofión y, encantado de contraer tan buena alianza, le tendió ambas manos diciendo: «Soy todo de usted, señora, del modo que usted guste». Notó ella la sinceridad del pensamiento en su voz y le entregó sus manos. Besólas él una tras otra y luego dijo sencillamente, levantando la cabeza: «Pardiez, si hubiera encontrado una mujer como usted, con qué gusto me habría casado con ella». Esta vez sintióse conmovida y acariciada por aquella frase que encontró el camino de su corazón, y le lanzó una de esas miradas rápidas y reconocidas que esclavizan a los hombres. Luego, como no sabía de qué modo reanudar la conversación, pronunció ella con voz cariñosa, apoyando un dedo sobre su brazo: «Voy a empezar enseguida mi cometido de amiga. Es usted poco diestro, amigo mío». Vaciló y preguntó: «¿Puedo hablar libremente?». «Sí». «¿Del todo?». «Del todo». «Pues bien, vaya usted a ver a la señora Walter, que le aprecia mucho, y procure agradarle. Hallará usted manera de lisonjearla, aun cuando es honrada, honrada del todo. No espere usted tampoco poder merodear por ese lado, pero podrá usted mejorar su posición. Ya sé que ocupa usted todavía en el periódico una plaza modesta, pero no tema usted, reciben a todos sus redactores con igual benevolencia. Vaya usted, créame». «Gracias, es usted un ángel, mi ángel guardián». Luego hablaron de distintas cosas. Estuvo largo rato a su lado, queriendo probar que le gustaba estar junto a ella, y al marcharse preguntó de nuevo. «¿De modo que somos amigos?» «Ya lo creo». Como había comprendido el efecto de su anterior cumplido, lo recalcó diciendo: «Si algún día queda usted viuda, piense en mí». Y escapó rápidamente sin dejarle tiempo para enfadarse. Hacer una visita a la señora Walter asustaba algo a Dubois, pues no estaba autorizado a presentarse en su casa y no quería cometer una torpeza. El director le demostraba benevolencia, apreciaba sus servicios, le encargaba todas las comisiones difíciles. ¿Por qué no aprovecharía esa benevolencia para frecuentar su casa? Un día, levantándose tempranito, fue al mercado y mediante 10 francos adquirió una veintena de admirables peras. Después de empaquetadas, con cuidado, en tela de saco, para hacer creer que venían de lejos, las llevó al portero de la dueña del periódico con una tarjeta que decía: «Jorge Dubois ruega humildemente a la señora Walter que se digne aceptar esta fruta que ha recibido esta mañana de Normandía». Al día siguiente encontró en su buzón del periódico un sobre que contenía la tarjeta de la señora Walter, que daba las gracias más expresivas al señor Jorge Dubois y recibía todos los sábados. El sábado siguiente se presentó. El señor Walter habitaba en el boulevard Malesherbes, una casa de su propiedad de la que había alquilado una parte siguiendo el procedimiento económico de las gentes prácticas. Un solo portero, albergado entre las dos puertas cocheras, abría la puerta al propietario y a los inquilinos y a cada una de las entradas le daba el aspecto de un hotel rico y elegante, gracias a su hermoso uniforme de portero de iglesia, sus gruesas pantorrillas cubiertas de medias blanquísimas y su casaca con solapas escarlata y botones dorados. Los salones de recepción estaban en el primer piso, precedidos de una antecámara adornada con tapices y cerrada por grandes cortinajes. Dos lacayos dormitaban en un banco. Uno de ellos tomó el pardessus de Dubois. El otro le cogió el bastón, abrió una puerta, se adelantó unos pasos al visitante y luego, retirándose, le dejó pasar anunciándole. La habitación en que entró el joven estaba vacía y, turbado, miró a un lado y a otro. Y por fin en un espejo vio algunas personas sentadas que parecían estar muy lejos. Se engañó al principio de dirección, porque el espejo le hizo equivocar. Luego atravesó 3 salones vacíos y llegó a una especie de saloncito tapizado de seda azul con lunares de oro, donde 4 señoras hablaban a media voz en torno de una mesa redonda donde había varias tazas de té. A pesar del aplomo adquirido en los salones parisienses y, sobre todo, gracias a su oficio de reporter, que de continuo le ponía en contacto con gente de alto copete, Dubois sentíase algo intimidado por aquellas habitaciones aparatosas y desiertas. «Señora, me he permitido», balbuceó buscando con la mirada a la dueña de la casa. Ella le tendió la mano, que tomó inclinándose, y después de decirle que celebraba la visita, le indicó un sitio donde, queriendo sentarse, se dejó caer, pues le creyó mucho más alto. Permanecieron callados un instante, y después una de las señoras volvió a hablar. Tratábase del frío cada vez más violento, pero no lo bastante, sin embargo, para contener la epidemia de fiebre tifoidea, ni para permitir patinar. Cada cual dio su parecer acerca de aquella aparición del frío en París, y después expresaron sus preferencias por las estaciones con aquellos argumentos vulgares que no faltan en ninguna inteligencia, como no falta el polvo en las habitaciones. Un ligero ruido de la puerta hizo volver la cabeza a Dubois, y advirtió a través de 2 grandes cristales una señora gorda que se acercaba. Cuando apareció en la salita, una de las señoras se levantó, estrechó las manos y se marchó. Y el joven siguió con la mirada su espalda negra, en que brillaban cuentas de azabache. Cuando se calmó la agitación que produjo aquel cambio de personas, se habló espontáneamente y sin transición de la cuestión de Marruecos y de Oriente, y de los apuros que pasaba Inglaterra en el África del Sur. Aquellas señoras discutían de tales cosas de memoria, como si recitaran una lección aprendida y repetida muy a menudo. Al cabo de poco rato, entró una rubia pequeñita, con el pelo rizado, y esto motivó la salida de una dama alta y flaca, ya entrada en años. Hablaron de las probabilidades que tenía el señor Linnet de entrar en la academia. La recién llegada creía firmemente que sería derrotado por el señor Cabanon Levá, autor de la traducción en verso de Don Quijote, adaptada para el teatro. «Lo representarán el invierno próximo en el Odeón». «¡Ah, de veras! No faltaré a la representación». La señora Walter contestaba con amabilidad, calma e indiferencia, escuchando la conversación que se deslizaba como una seda, pensando que habíase olvidado ir a casa del grabador para encargar las tarjetas de invitación para la próxima comida. Contestaba sin vacilar nunca, como si tuviera opiniones preconcebidas sobre todas las cosas. Cuando advirtió que oscurecía, llamó para que encendieran las lámparas. Estaba quizá demasiado gruesa, pero era todavía bella, aun cuando tocara en los límites de esa edad en que se acerca la catástrofe de la hermosura. Se conservaba a fuerza de cuidados y precauciones, de higienes y de pastas para la piel. Parecía prudente con exceso, moderada y razonable. Una de esas personas que tienen la inteligencia regular y alineada, como los jardines inventados por Le Nôtre. Puede pasearse por ellos sin sorpresas y sintiendo cierto encanto. Su razón, una razón discreta, fina y segura, suplía en ella a la imaginación, y era una señora bondadosa, benévola, amable y servicial para todos. Notó que Duguay no había dicho nada, que no le habían hablado, que parecía estar encogido, y viendo que las señoras continuaban hablando de la academia, preguntó: «Usted, que debe estar mejor informado que nosotras, ¿qué opina usted de ello?». Sin vacilar un instante, contestó el joven: «En tal asunto, señora, no me fijaría yo nunca en los méritos del candidato, siempre discutidos, sino su edad y su salud. No les preguntaría por sus títulos, sino por su enfermedad. No inquiriría si han hecho una traducción rimada de Lope de Vega, pero procuraría informarme del estado de sus riñones, de su hígado, del corazón y de la médula. Para mí una buena hipertrofia, una modesta albuminuria y, sobre todo, un principio de ataxia locomotriz valdrían más que 40 volúmenes de digresiones acerca de la idea de la patria en la poesía bereber». Un silencio de asombro siguió a tales palabras. La señora Walter, sonriendo, replicó: «¿Por qué?». «Porque no busco jamás sino aquello que puede agradar a las señoras. Como usted comprende, la academia no tiene ningún interés para ustedes sino cuando muere un académico. Cuantos más mueren, más contentas están ustedes. Y para que mueran muchos, es preciso escoger los viejos y valetudinarios». Viendo la sorpresa que causaban sus palabras, Duguay añadió: «A mí me pasa igual que a ustedes, y me gusta leer en los ecos la noticia de que ha muerto un académico. Enseguida me pregunto quién va a reemplazarle y escribo mi lista. Es un juego, un jueguecillo muy gracioso, al que se juega en todos los salones de París cada vez que muere un inmortal, el juego de la muerte y de los 40 viejos». Las señoras, algo desconcertadas aún, empezaban a sonreír, por lo muy exactas que eran aquellas observaciones. Luego se levantó y dijo: «Ustedes son, señoras mías, quienes les nombran, y tan solo les nombran para verles morir. Escójanlos, pues, viejos, muy viejos, lo más viejos posible, y no se cuiden de nada más». Y se marchó con mucha gracia y soltura. Apenas hubo salido, una de las mujeres declaró: «Es gracioso este muchacho. ¿Quién es?». La señora Walter contestó. «Uno de nuestros redactores, un gacetillero, pero que creo que se abrirá paso rápidamente». Dirois bajaba por el boulevard Malesherbes, alegremente, a grandes zancadas, satisfecho de su salida, murmurando entre dientes. «He dado el golpe». Aquella noche se reconcilió con Raquel. La semana siguiente trajo para él dos acontecimientos. Fue nombrado jefe de los ecos e invitado a comer en la casa del director. Enseguida notó correlación entre ambos hechos. La Vie Française era ante todo un periódico de negocios, porque su director era un capitalista a quien la prensa y la diputación habían servido de palancas. Bajo su máscara de hombre bonachón ocultaba una inteligencia viva y únicamente empleaba para todos sus asuntos hombres a quienes había probado y estudiado y a quienes creía astutos, audaces y flexibles. Dirois, como jefe de los ecos, le parecía una gran adquisición. Hasta entonces aquella laza la desempeñó el secretario de redacción señor Boisrenard, un viejo periodista, correcto, puntual y meticuloso como un dependiente. Durante 30 años había sido secretario de redacción de 11 periódicos distintos, sin variar en lo más mínimo su manera de ser o de ver. Pasaba de una redacción a otra como se cambia de restaurante, advirtiendo apenas que los guisos eran diferentes. Las opiniones políticas y religiosas le tenían sin cuidado. Tomaba interés por el periódico fuera el que fuese, y era listo en el trabajo y muy reputado por su inteligencia. Trabajaba como un ciego que no ve nada, como un sordo que nada oye, como un mudo que no habla jamás. Tenía una gran lealtad profesional y no se hubiera prestado a nada que no creyera leal y correcto desde el punto de vista especial de su oficio. El señor Walter, a pesar de apreciarle, deseaba otro jefe para los ecos que, según decía, eran la médula del periódico. Por medio de ellos se anuncian las noticias, circulan los rumores y se ejerce influencia sobre el público y sobre los valores de bolsa. Entre dos soirées del gran mundo hay que saber deslizar sin parecer darle importancia lo que verdaderamente la tiene, antes insinuándolo que diciéndolo. Por medio de frases de doble sentido hay que dejar adivinar lo que se quiere, desmentir de modo que se afirme o afirmar de tal modo que nadie crea en el hecho anunciado. Es preciso que en los ecos encuentre cada cual una línea, por lo menos, que le interese a fin de que todos lo lean. Hay que pensar en todo y en todos, en todas las clases y profesiones, en París y en las provincias, en el ejército y en la marina, en los artistas y en el clero, en los catedráticos y en las cortesanas. El hombre que dirige y manda el batallón de los reporters debe estar siempre ojo alerta, ser desconfiado, previsor, astuto, vivo y flexible, armado de todas las astucias y dotado de un olfato infalible para conocer de buenas a primeras la noticia falsa, para juzgar lo que hay que decir y lo que hay que ocultar, para adivinar lo que llamará la atención del público y saberlo presentar todo de tal modo que haga doble efecto. El señor Boisrenard, que era muy práctico en la materia, carecía de gracia y habilidad, y le faltaba sobre todo esa astucia natural que se requiere para adivinar cada día las ideas secretas del director. Dirois debería desempeñar su cometido con rara perfección y completaba admirablemente la redacción de aquella hoja que navegaba por los fondos del Estado y por los arrecifes de la política, según decía Norbert de Varenne. Los inspiradores y verdaderos redactores de la Vie Française eran media docena de diputados que aprovechaban las especulaciones que acometía o sostenía el director. En la Cámara les llamaban la cuadrilla de Walter y se les envidiaba por el dinero que debían ganar sirviendo al director. Forestier, redactor político, era el hombre de paja de esos hombres de negocios, el ejecutor de las intenciones que le sugerían. Le apuntaban sus artículos de fondo, que escribía siempre en su casa, para estar más tranquilo, según decía. pero a fin de dar al periódico un aspecto literario y parisien, habían tomado dos escritores célebres, cada uno de los cuales tenía su especialidad: Jaime Rival, cronista de actualidades, y Norbert de Varenne, poeta y cronista de gran inventiva, o cuentista de la nueva escuela. Por poco precio se aseguraban el concurso de críticos de arte, de pintura, de música, de teatros, un redactor criminalista y otro hípico entre la gran tribu mercenaria de los escritores buenos para todo. Dos mujeres de la alta sociedad, Domino Rose y Pat Blanche, enviaban variedades de sociedad, trataban los asuntos de moda, de elegancia, de etiqueta, y cometían indiscreciones acerca de las damas más empingorotadas. Y la Vie Française navegaba por mares y costas, dirigida por tan distintas manos. Diegois no cabía en sí de gozo por su nombramiento de jefe de los ecos cuando recibió una invitación que decía: «Los señores Walter tienen el honor de invitar al señor Jorge Diegois a la comida que celebrarán en su casa el 20 de enero». Este nuevo favor, que recibía después del otro, le entusiasmó de tal manera que besó la invitación como si hubiera sido un billete amoroso. Luego fue a visitar al cajero para hablar de la grave cuestión metálica. El encargado de los ecos tiene generalmente su presupuesto para pagar a los reporters, y las noticias buenas o medianas, traídas por uno o por otro de aquellos, como los jardineros llevan sus frutos a un almacenista de la ciudad. Se habían asignado a Diegois 1.200 francos al mes, de los cuales el joven se prometía quedarse la mayor tajada. El cajero acabó por adelantarle 400 francos. Se le ocurrió entonces, de un modo formal, devolver a la señora de Maguel los 200 francos que le debía, pero reflexionó casi en seguida que sólo le quedarían 120 francos, suma escasa para empezar de un modo conveniente su nuevo servicio, y aplazó aquella restitución para más tarde. Durante 2 días se ocupó de su instalación, pues heredaba una mesa particular y un armario para cartas en la gran sala común a toda la redacción. Ocupaba uno de los extremos de esta pieza, mientras que Boisrenard, cuyos cabellos negros como la endrina, a pesar de su edad, ocultaban siempre las cuartillas en que escribía, ocupaba el otro extremo. La gran mesa del centro pertenecía a los redactores volantes. Generalmente servía de banco para sentarse, bien con las piernas colgando o bien a la turca, y a veces había 5 o 6 jugando al boliche con perseverancia y parecidos a ídolos chinos. Diegois acabó por encontrarle gusto a ese juego y empezaba a ser uno de los maestros gracias a los consejos de Saint-Potin. Forestier, cada vez más enfermo, le había cedido su hermoso boliche de madera de las Indias, que encontraba algo pesado, y que Diegois manejaba con brazo vigoroso contando en voz baja: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Precisamente consiguió hacer 20 tantos seguidos el día que debía comer en casa del director. «Buen día», pensó, «todo sale a medida de mis deseos». Pues ser diestro en el juego del boliche daba una especie de superioridad en la redacción de la Vie Française. Abandonó la redacción temprano para tener tiempo de vestirse, y subía por la calle Londres cuando vio andar delante de él a una mujercita que tenía el aspecto de la señora de Maguey. Sintió que se ruborizaba y le latió el corazón. Atravesó la calle para verla de perfil. Ella se detuvo para atravesarla también. Se había engañado. Respiró. Muy a menudo se había preguntado cómo debería conducirse si topaba por casualidad con ella. ¿La saludaría o fingiría no verla? No la vería, pensó. Hacía frío. Los arroyos helados parecían formados por trozos muy pequeños de hielo sucio. Las aceras aparecían secas y grises a la luz del gas. Cuando el joven entró en su casa, pensó: «He de cambiar de habitación. Esta ya no me basta». Sentíase nervioso y alegre, capaz de cualquier heroicidad, y repetía en voz alta y yendo desde la cama a la ventana: «Creo que por fin he pillado la fortuna. Tengo que escribir a papá». De cuando en cuando le escribía a su padre, y su carta llenaba de alegría la tabernita normanda situada a orillas del camino sobre la colina que dominaba Rouen y el ancho valle del Sena. De cuando en cuando recibía también un sobre azul, cuya dirección estaba escrita con letra temblona y muy grande. Las primeras líneas de la carta paternal decían siempre indefectiblemente: «Mi querido hijo, sirve la presente para decirte que tu madre y yo estamos bien de salud. No ocurre nada nuevo en el país. He de decirte, sin embargo…». Sentía todavía interés por las cosas de la aldea, por las peripecias de los vecinos y por el estado de los campos y de las cosechas. Mientras se anudaba la corbata blanca ante el espejito, pensaba: «He de escribir mañana a papá. Qué asombrado se quedaría el pobre si me viera en la casa donde cenaré esta noche. La verdad es que voy a zamparme un banquete como nunca ha soñado él». Y volvió a ver bruscamente la cocina negra de su casa detrás de la sala del café vacía, las cacerolas lanzando destellos amarillentos a lo largo de las paredes, el gato junto a la chimenea en su posición de quimera en cuclillas, la mesa de madera grasienta por el tiempo y por las manchas, una sopera humeando en el centro y una vela encendida entre dos platos. Y vio también a sus padres, dos labriegos de ademanes cansados, comiendo la sopa a cucharaditas. Conocía las menores arrugas de sus viejas caras, los menores movimientos de sus brazos y de su cabeza. Hasta sabía lo que se decían cada noche cenando juntos. Volvió a pensar que era preciso hacerles una visita, pero habiendo terminado de vestirse, sopló la luz y bajó. A lo largo del bulevar exterior se le acercaron algunas busconas. Soltando violentamente su brazo, les dijo que le dejaran en paz con un desdén profundo, como si le hubieran desconocido o insultado. ¿Por quién le tomaban? ¿No sabían distinguir esas perdidas entre hombre y hombre? El aspecto de su frac negro, que vestía para ir a cenar entre gentes muy ricas y conocidas e importantes, le engreía, y parecíale que se había convertido en otro hombre, en un hombre del gran mundo. Entró con desembarazo en la antecámara, iluminada por altos candelabros de bronce, y entregó con ademán natural el bastón y el gabán a los dos lacayos que se le acercaron. Estaban iluminados todos los salones. La señora Walter recibía en el segundo, que era el mayor. Le acogió con una sonrisa encantadora, y el joven estrechó la mano a los dos hombres que llegaron antes que él, los señores Firmin y La Roche-Mathieu, diputados, redactores anónimos de la Vie Française. El señor La Roche-Mathieu tenía en el periódico una influencia especial que provenía de la muy grande de que gozaba en la Cámara. Nadie dudaba de que muy pronto sería ministro. Poco después llegaron los Forestier, vestida ella de color de rosa y encantadora. Duroy quedó estupefacto viendo que era íntima de los dos representantes del país. Habló en voz baja junto a la chimenea durante 5 minutos con el señor La Roche-Mathieu. Carlos parecía extenuado. Había enflaquecido mucho de un mes a aquella parte y tosía sin cesar, repitiendo: «He de ir a terminar el invierno al mediodía». Norbert de Varennes y Jaime Rival aparecieron juntos. Luego se abrió una puerta en el fondo de la habitación y entró el señor Walter con dos jóvenes de 16 a 18 años, una fea y otra bonita. Duroy sabía que el director era padre de familia, pero no había pensado jamás en las hijas del director, sino como se piensa en esos países lejanos que nunca se han de ver. Además, creía que eran niñas y veía que eran mujeres. Tendiéronle la mano una tras otra después de la presentación y fueron a sentarse a una mesita que sin duda les estaba reservada, donde había una canastilla con ovillos de seda de diversos colores. Se esperaba todavía a alguien y se hablaba poco, pues se sentía aquella especie de embarazo que precede a las comidas donde los comensales no están en comunión de espíritu después de las distintas ocupaciones a que se han entregado durante el día. Dubois, habiendo mirado por casualidad hacia la pared, el señor Walter le dijo desde lejos con visible deseo de darse importancia. «¿Mira usted mis cuadros?» Se destacó perfectamente el Miss. «Voy a enseñárselos», y tomó una lámpara para que pudiera distinguir todos los detalles. «Aquí están los paisajes», dijo. En el centro había un gran cuadro de Guillemette, una playa de Normandía bajo el cielo tempestuoso. Más allá, un bosque de Arpigny. Después, una llanura de Argelia, también de Guillemin, con un camello en el horizonte, un gran camello, sobre altas zancas parecido a un raro monumento. El señor Walter pasó a la pared frontera y dijo con tono grave como un maestro de ceremonias. «Esta es la gran pintura». Había cuatro lienzos. Una visita al hospital, de Gervais. Una segadora, de Bastien Tepage. Una viuda, de Bouguereau. Y una ejecución, de Juan Pablo Laurens. Esta última obra representaba un sacerdote vendeano fusilado junto a la pared de su iglesia por un destacamento de azules. Una sonrisa iluminó la cara seria del dueño al indicar los cuadros del otro lienzo de pared. Pintura de fantasía. Había, en primer término, un cuadrito de Juan de Begú, titulado Arriba y Abajo. Representaba una linda parisienne subiendo la escalera de un tranvía en marcha. Su cabeza aparecía al nivel del imperial, y los caballeros sentados allí miraban con satisfacción ávida el rostro joven que se les acercaba, mientras que los hombres, que estaban de pie en la plataforma de abajo, miraban las piernas de la muchacha con expresión de despecho y de codicia. El señor Walter continuaba aguantando la lámpara y repetía riendo con segunda intención. «¡Eh! ¿Qué le parece? ¿Le gusta?» Luego indicó un salvamento de Lambert. En el centro de una mesa, donde ya se había comido, un gatito sentado sobre las patas de atrás examina con admiración y perplejidad cómo se ahoga una mosca en un vaso de agua. Tiene una pata levantada, dispuesta a coger el insecto con rápido movimiento, pero no se decide. Vacila. ¿Qué hará? Luego el dueño enseñó un detail, la lección, que representaba un soldado en un cuartel enseñando a tocar el tambor a un perro de aguas. El señor Walter afirmó, «¡Qué gracia tiene!». Dubois reía aprobando y se entusiasmaba. «¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bo...!». Se detuvo de pronto, oyendo detrás de él la voz de la señora de Maguel que acababa de entrar. El dueño continuaba enseñando cuadros y dando explicaciones. Enseñábale ahora una acuarela de Mauricio Leloir, El obstáculo. Era una silla de manos detenida por una lucha entre dos hombres del pueblo, dos mozos que luchaban como Hércules. Veíase salir por la ventanilla un rostro encantador de mujer, que miraba, miraba sin impaciencia, sin miedo, con cierta admiración el combate de aquellos dos brutos. El señor Walter decía, «Tengo otros cuadros en esas habitaciones, pero son de pintores menos conocidos, menos estimados. Este es mi mejor salón. Ahora compro cuadros de los jóvenes, de los más jóvenes, y los tengo de reserva en las habitaciones íntimas para cuando tengan un nombre». Sonrió con malicia y añadió en voz baja, «Ahora es buena ocasión para comprar cuadros. Los pintores se mueren de hambre. No tienen un céntimo, ni un céntimo». Pero Dubois oía sin comprender y no veía nada. La señora de Maguey estaba allí detrás de él. ¿Qué debía hacer? Si la saludaba, era capaz de volverle la espalda o de soltarle una fresca. Pensó que lo mejor era ganar tiempo. Sentíase tan conmovido que tuvo la idea de fingir una indisposición súbita que le permitiera marcharse. Había acabado la revista de los cuadros. El dueño dejó la lámpara y fue a saludar a una señora que había entrado, mientras Dieuwa volvía a examinar los cuadros como si no se cansara de admirarlos. Sentíase trastornado. ¿Qué debía hacer? Oía las voces, comprendía la conversación. La señora Forestier le llamó. —Oiga usted, señor Dieuwa. Acudió a su lado. Era para recomendarle una amiga que daba una fiesta y que deseaba le dedicaran unas líneas en los ecos de la Vie Française. El joven balbuceaba. —Con mucho gusto, señora, con mucho gusto. La señora de Mareuil estaba cerca de él. No se atrevía a volverse para marcharse. De pronto, creyó que se había vuelto loco. La joven le había dicho en alta voz. —Buenas noches, buen mozo. ¿No me reconoce usted ya? Dio una vuelta rápida. Estaba de pie ante él, sonriente, alegre y afectuosa. Le tendía la mano. La tomó temblando, temiendo alguna jugarreta o perfidia. Pero la joven añadió con serenidad. —¿Qué se hace de usted? No se le ve por ninguna parte. Él balbuceaba sin conseguir dominarse. —Tengo mucho trabajo, señora, muchísimo. El señor Walter me ha confiado un nuevo servicio que requiere mucha atención. Ella le miraba de frente y con expresión benévola diciéndole. —Ya lo sé, pero eso no me parece razón suficiente para que se olvide usted de sus amigos. Le separó una señora muy gruesa que entraba. Iba descotada. Tenía las mejillas y los brazos colorados. Iba vestida y peinada con pretensiones, y andaba tan pesadamente que con solo verla andar se adivinaba el peso y la mole de sus muslos. Como todos parecían tratarla con muchos miramientos, Dieuwa preguntó a la señora Forestier. —¿Quién es esa señora? —La vizcondesa de Percemus, la que firma Patte Blanche. Quedó estupefacto y a punto de soltar la carcajada. —¡Patte Blanche! ¡Patte Blanche! Yo que me figuraba que era una joven como usted. ¿A eso le llaman Patte Blanche? Está bueno. Apareció un criado en la puerta y anunció. —La señora está servida. La comida fue vulgar y alegre. Una de esas comidas en que se habla de todo sin decir nada. Dieuwa estaba colocado entre la hija mayor del dueño, la fea, la señorita Rosa y la señora de Mareuil. Esta última le molestaba por más que pareciera muy tranquila y hablara con su gracia habitual. Turbóse al principio, vacilante, encogido como un músico que ha perdido el diapasón. Poco a poco, sin embargo, recobró su sangre fría y sus ojos, encontrándose sin cesar, se interrogaban. Mezclaban sus miradas de un modo íntimo, casi sensual, como en otro tiempo. De pronto, creyó sentir bajo la mesa algo que le tocaba el pie. Acercó suavemente la pierna y encontró la de su vecina, que no retrocedió al sentir aquel contacto. No hablaban en aquel instante, pues estaban vueltos los dos hacia sus otros vecinos. Dieuwa, emocionado, apretó un poco más la rodilla. Una presión ligera le contestó. Entonces comprendió que sus amores volvían a empezar. ¿Qué se dijeron después? Poca cosa, pero sus labios se estremecían cada vez que se miraban. El joven, sin embargo, queriendo mostrarse amable con la hija del director, le dirigía una frase de vez en cuando. Ella correspondía como pudiera haber hecho su madre, sin cortarse ni vacilar jamás. A la derecha del señor Walter, la vizcondesa de Percemus se daba aires de princesa, y Dieuwa, que se divertía mirándola, preguntó en voz baja a la señora de Mareuil. —¿Conoce usted a la otra, a la que firma, Domino Gosse? —Ya lo creo. Es la baronesa de Livar. —¿Es de la misma especie? —No, pero tan rara como esta. Es una señora flaca, de unos 60 años, con pelo postizo, dientes a la inglesa, conversación anticuada y vestidos antidiluvianos. ¿De dónde diantres han pescado esos fenómenos literarios? Los restos de la nobleza son siempre bien acogidos entre los advenedizos. ¿Cree usted que no hay otro motivo oculto? No, ninguno. Pocos momentos después se entabló una discusión política entre los dos diputados Norbert de Varenne y Jaime Rival. Duró hasta los postres. Cuando volvieron al salón, Duroy se acercó de nuevo a la señora de Mareuil y mirándola fijamente dijo: ¿Quiere usted que la acompañe esta noche? No. ¿Por qué? Porque el señor Laroche-Mathieu, que es mi vecino, me acompaña hasta la puerta cada vez que como aquí. ¿Cuándo la veré a usted? Venga a almorzar mañana. Y se separaron sin hablar más. Duroy no estuvo mucho rato en la casa porque le parecía monótona la reunión. Al bajar la escalera alcanzó a Norberto de Varenne, que acababa de salir. El viejo poeta le tomó el brazo. Como no había rivalidad posible en el periódico porque su colaboración era completamente distinta, parecía ahora tratar al joven con una benevolencia de abuelo. —¿Me acompaña usted un ratito? —Con mucho gusto, querido maestro —contestó Duroy. Echaron a andar por el boulevard Malesherbes. París estaba casi desierto aquella noche, que era fría y clara. Era una de aquellas noches que parecen más amplias que las otras, en que las estrellas fulguran desde más alto y en las que el aire parece traer entre sus heladas alas un soplo que viene desde un punto más distante que los mismos astros. Apenas pronunciaron una palabra al principio. Duroy, por decir algo, prorrumpió: —Ese señor Laroche-Mathieu parece inteligente e instruido. —¿Le parece a usted? —murmuró el viejo poeta. El joven, sorprendido, vacilaba. —Sí —repuso—, pasa por ser uno de los hombres más inteligentes de la cámara. —Es posible. En tierra de ciegos, el tuerto es el rey. Todas esas gentes son medianías porque tienen la inteligencia encerrada entre dos tabiques, el dinero y la política. Son unos cursis con quienes es imposible hablar de algo que nos agrade. Su inteligencia está a ras de tierra, o mejor dicho, a ras de barro. ¡Ah! ¡Cuán difícil es encontrar un hombre que tenga espacio en el pensamiento, que os dé la sensación de esas grandes bocanadas de aire que se respiran las playas! Algunos he conocido y ya han muerto. Norbert de Varenne hablaba con voz clara, pero contenida, que hubiera resonado en el silencio de la noche si la hubiera soltado. Parecía sobreexcitado y triste, con una de esas tristezas que caen a veces sobre las almas y las hacen vibrar como la tierra bajo la helada. Por otra parte, ¿qué importa algo más o menos de genio si todo ha de acabar? Calló. Duroy, que se sentía alegre aquella noche, dijo sonriendo: —Está usted triste hoy, querido maestro. El poeta contestó: —Siempre lo estoy, hijo mío. Y usted lo estará como yo dentro de algunos años. La vida es una montaña. Mientras se sube, se mira a la cúspide y se goza. Pero cuando se llega a la cima, se advierte de pronto la bajada y el fin, que es la muerte. Se sube lentamente, se baja despacio. A su edad de usted se siente alegría. Se esperan muchas cosas que jamás se realizan. En mi edad nada se espera más que la muerte. Duroy se echó a reír. —¡Diablo! —exclamó—, me da usted miedo. Norbert de Varenne añadió: —No, no me comprende usted hoy, pero más tarde se acordará de lo que le digo ahora. Llega un día, créalo usted, y llega muy pronto para algunos, en que termina la risa porque detrás de todo lo que se mira se ve la muerte. —¡Ah! Usted no comprende esta palabra. No sabe usted lo que es la muerte. A su edad nada significa. Para mí es terrible. —Sí, se la comprende de pronto, sin saber por qué. Y entonces todo cambia de aspecto en la vida. Desde hace 15 años la siento dentro de mí como si llevara en mi interior una carcoma. La he sentido poco a poco, mes a mes, hora por hora, destrozarme como una casa que se derrumba. Me ha desfigurado tan completamente que ni me conozco siquiera. Nada tengo ya de mí mismo, del hombre radiante, fresco y fuerte de los 30 años. He visto cómo teñía de blanco mis cabellos negros, con lentitud malvada y persistente. Me robó mi piel firme, mis músculos, mis dientes, todo mi cuerpo antiguo, dejándome solo un alma desesperada que me arrebatará bien pronto. Sí, me ha desmenuzado la maldita. Ha realizado poco a poco, y de un modo terrible, la larga destrucción de mi ser, segundo por segundo. Y actualmente me siento morir, haga lo que quiera. Cada paso me aproxima más a ella. Cada movimiento, cada soplo, apresura su tarea odiosa. Respirar, dormir, beber, comer, trabajar, soñar, cuanto hacemos, es morir. Vivir, pensar, es morir. Ah, ya lo sabrá usted. Si reflexionara solamente 15 minutos, la vería usted. ¿Qué espera usted? ¿Amor? Unos abrazos más y será usted impotente. ¿Y después qué? ¿Dinero? ¿Para qué? ¿Para pagar a las mujeres? Valiente goce. ¿Para comer mucho? ¿Para ser obeso y gritar durante noches enteras mordido por la gota? ¿Y qué más? ¿Gloria? ¿Para qué sirve cuando no se la puede coger en forma de amor? ¿Y después qué? Siempre la muerte al fin. Ahora la veo tan de cerca que a menudo siento tentaciones de extender los brazos para rechazarla. Cubre la tierra y llena el espacio. Por todas partes la veo. Las bestezuelas aplastadas en el camino, las hojas que caen, el pelo que advierto en la barba de un amigo, me destrozan el corazón y me dicen, «Hela aquí». Estropea cuanto hago, cuanto veo, lo que como y lo que bebo, lo que amo, las noches de luna, las albas serenas, las auroras radiosas, el ancho mar, los ríos espléndidos, la brisa de las noches de estío tan suave de respirar. Andaba poco a poco jadeando, soñando en voz alta, olvidando quizá que le escuchaban. Y no se vuelve jamás, jamás. Se guardan los moldes de las estatuas, las matrices que producen siempre objetos parecidos, pero mi cuerpo, mi rostro, mi pensamiento, mis deseos no reaparecerán jamás. Y, sin embargo, nacerán millones y millones de millones de seres que en algunos centímetros cuadrados de carnes tendrán nariz, ojos, frente, mejillas y boca como yo, y también un alma como la mía, sin que yo jamás pueda volver, sin que algo mío reaparezca en esas criaturas innumerables e indiferentes, indefinidamente diferentes, aunque tan parecidas. ¿A qué agarrarse? ¿Hacia quién lanzar gritos de desesperación? ¿En qué podemos creer? Todas las religiones son estúpidas con su moral pueril y sus promesas egoístas, monstruosamente estúpidas. Solo la muerte es cierta. Se detuvo. Cogió a Diouá por las solapas y dijo con voz lenta. Piense usted en todo esto, joven. Piense usted en ello durante días y meses y años, y verá usted la existencia de un modo bien distinto. Trate usted de desprenderse de cuanto le encierra. Haga el esfuerzo sobrehumano de salir vivo de su cuerpo, de sus intereses, de sus pensamientos y de la humanidad entera, para mirar más lejos, más alto, y comprenderá usted cuán poca importancia tienen las riñas entre románticos y naturalistas y la discusión de los presupuestos. Volvió a ponerse en marcha con paso rápido. También usted sentirá el espantoso desamparo de los desesperados. Luchará, angustiado y anegado en incertidumbres, pedirá socorro y nadie le contestará. Extenderá los brazos, pedirá ser socorrido, amado, consolado y salvado, y no acudirá nadie a su voz. ¿Por qué sufrimos así? Quizá porque habíamos nacido para vivir más para la materia y menos para el espíritu. Pero a fuerza de pensar, se ha establecido una desproporción entre el estado de nuestra inteligencia agrandada y las condiciones inmutables de nuestra vida. Mirad al común de las gentes. A menos que les aflijan grandes desastres, están satisfechos sin padecer por la común desgracia. Tampoco los animales la sienten. Se detuvo otra vez, reflexionó algunos segundos y luego, cansado y resignado, añadió: yo soy un ser perdido. No tengo ni padre, ni madre, ni hermano, ni hermana, ni mujer, ni hijos, ni Dios. Y añadió, después de un silencio: no me queda más que la poesía. Luego, levantando la vista al firmamento, donde lucía el rostro pálido de la luna llena, declamó: et je cherche le mot de ce obscur problème, dans le ciel noir et vide où flotte un astre blême. Llegaban al puente de la Concordia, que atravesaron en silencio, y luego pasaron ante la Cámara de Diputados. Norbert de Varenne habló de nuevo: cásese usted, amigo mío. No sabe usted lo que es vivir solo a mi edad. La soledad me produce una angustia horrible. Esa soledad del hogar por las noches. Me parece que estoy solo en la tierra, espantosamente solo, y rodeado de vagos peligros, de algo desconocido y terrible, y el tabique que me separa de mi vecino desconocido me aleja de él como lejos están las estrellas. Siento una especie de fiebre, una fiebre de dolor y de miedo, y me asusta el silencio de las paredes. Es tan profundo y triste el silencio del cuarto en que se vive solo. No es únicamente el silencio que reina en torno del cuerpo lo que asusta, sino el que envuelve el alma, y cuando cruje un mueble se estremece el corazón, pues no se espera ningún ruido en aquella habitación desolada. Calló de nuevo y luego añadió: al envejecer agradan los niños. Habían llegado a mitad de la calle de Borgoña. El poeta se detuvo ante una casa alta. Llamó, estrechó la mano de Duguay y le dijo: olvide usted estas chocheces de viejo, joven, y viva conforme le aconseje su edad. Adiós. Y desapareció por el negro corredor. Duguay echó a andar con el corazón adolorido. Parecíale que acababan de enseñarle un agujero negro lleno de huesos, un agujero en el que un día u otro le sería preciso caer. Mientras iba andando pensó: diablo, no debe ser muy alegre que se diga a su casa. No me gustaría tener un palco para asistir al desfile de sus ideas. Habiéndose detenido para dejar pasar a una mujer perfumada que bajaba de un coche para meterse en su casa, aspiró con ansia una bocanada del aire aromático que de ella se desprendía. Sus pulmones y su corazón palpitaron bruscamente de esperanza y alegría, y el recuerdo de la señora de Maguey, que tenía que ver al día siguiente, le estremeció de gozo. Todo le sonreía, acogíale la vida con ternura. Cuánto le gustaba ver la realización de sus esperanzas. Durmióse contento y se levantó temprano para dar una vuelta a pie por la avenida del bosque de Boulogne antes de ir a su cita. Había cambiado el viento y mejorado el tiempo durante la noche. Hacía un calorcillo y un sol de abril. Todos los habituales paseantes del bosque habían acudido allí aquella mañana, cediendo al llamamiento del cielo claro y sereno. Duguay andaba lentamente aspirando el aire ligero y sabroso como una fruta de primavera. Pasó por el Arco de la Estrella y tomó por la gran avenida, del lado opuesto al de los jinetes. Veía a estos trotar o galopar, hombres y mujeres, y apenas si les envidiaba. Les conocía a casi todos de nombre. Sabía la cifra de su fortuna y la historia secreta de su vida, pues su oficio de gacetillero le había convertido en una especie de almanaque de las celebridades y de los escándalos parisienses. Las amazonas pasaban envueltas en vestidos obscuros y ajustados al talle, con aquel continente altanero que tienen las mujeres a caballo, y Duguay se entretenía en recitar en voz baja, como se recita la letanía en una iglesia, los nombres, títulos y calidad de los amantes que habían tenido o que se les achacaban, algunas veces, en vez de decir «Baron Tanquelet», «Prince de la Tour-en-Guerin», murmuraba, gente de Lesbos, Luis Michaud del vaudeville, Rosa Marquetin de la ópera. Divertíale aquel juego, como si hubiese advertido bajo las severas apariencias la eterna y profunda infamia del hombre, y aquello le alegrara, excitara y consolara. Luego pronunció en voz alta, «¡Atajo de hipócritas!», y buscó con la mirada entre los jinetes aquellos que más desacreditados estaban. Vio muchos de quienes se sospechaba que hacían trampas en el juego, y para quienes, en todo caso, era el casino el grande y solo recurso, recurso altamente sospechoso. Otros muy célebres vivían únicamente de las rentas de sus mujeres, aquellos de las rentas de sus queridas. Muchos habían pagado sus deudas, acto honroso, sin que nadie hubiera adivinado de dónde sacaran el dinero necesario. Insondable misterio. Vio banqueros cuya inmensa fortuna había empezado por un robo, y a quienes se recibía en las casas más nobles. Hombres tan respetados, ante quienes los menestrales se descubrían, pero cuyos cohechos desvergonzados en las grandes empresas nacionales eran conocidos de todos aquellos que estaban al corriente de los enredos políticos y bancarios. Tenían todos el aspecto altanero, la boca altiva, la mirada insolente, así los jóvenes como los viejos. Dugua continuaba riendo y repetía, «¡Valientes personajes! ¡Atajo de granujas!». Pasó un coche descubierto, bajo y precioso, arrastrado al trote largo, por dos caballos blancos con las crines y las colas sueltas, guiados por una mujercita joven y rubia, una cortesana famosa que tenía dos grooms sentados a su espalda. Dugua se detuvo con ganas de saludar y aplaudir a aquella advenediza del amor que ostentaba con audacia en aquel paseo y a aquella hora el lujo desenfrenado que ganó sobre sus sábanas. Sentía quizá vagamente que había algo común entre ellos, un lazo de naturaleza, que eran de la misma raza, de la misma alma, y que su fortuna se adquiría por procedimientos osados de igual orden. Volvió despacio, con el corazón satisfecho, y llegó antes de la hora a la puerta de su antigua querida. Esta le recibió tendiéndole los labios, como si nada ocurriera entre ellos, y durante unos instantes hasta olvidó la prudencia con que se oponía en su casa a sus caricias. Luego le dijo besando las guías rizadas del bigote. «¿No sabes lo que me pasa, querido? Esperaba una buena luna de miel, y aquí que mi esposo viene a casa para 6 semanas, pues ha pedido permiso para ello. Pero como no quiero pasar tanto tiempo sin verte, sobre todo después de lo ocurrido, he pensado que vinieras el lunes a comer con nosotros. Ya le he hablado de ti. Te presentaré». Dugua vacilaba perplejo, pues nunca se había encontrado cara a cara con un hombre cuya mujer fuera su querida. Temía que algo le hiciera traición, su turbación, una mirada, cualquier cosa. Así es que contestó, «No, prefiero no trabar conocimiento con tu marido». Clotilde, admirada y de pie ante él, le dijo, «¿Pero por qué? Vaya una cosa rara. Todos los días ocurre lo mismo. No te hacía yo tan pusilánime». «Bueno, pues vendré a comer el lunes», exclamó Dugua ofendido. La joven añadió, «Para que no choque el convite, invitaré también a los Forestier, aunque me gusta poco recibir a las gentes en mi casa». Hasta el lunes Dugua no pensó más en aquella entrevista, pero, subiendo la escalera de la señora de Maguel, se sintió turbado. No porque le repugnara dar la mano a aquel marido, o beber su vino o comer su pan, sino porque sentía miedo de algo que no podía definir. Le hicieron entrar en el salón y esperó como siempre. Luego la puerta del cuarto se abrió y vio un caballero alto de barba blanca, condecorado, grave y correcto, que se le acercó con perfecta cortesanía. «Mi mujer me ha hablado a menudo de usted, caballero», le dijo, «y celebro conocerle a usted». Dugua se adelantó, tratando de dar a su rostro gran expresión de cordialidad y estrechó con gran energía la mano que se le tendía. Luego se sentó y no supo qué decir. El señor de Maguey añadió un leño al fuego y preguntó, «¿Hace mucho tiempo que es usted periodista?». hace algunos meses tan solo. ¿Ha hecho usted una brillante carrera? Oh, no mucha. Y empezó a hablar, sin pensar mucho en lo que decía, de todas esas cosas en uso entre las gentes que apenas se conocen. Sentíase tranquilo ya, y aquella situación le divertía. Miraba el rostro serio y respetable del señor de Maguey, y sentía ganas de reír pensando, «Te hago cornudo, viejo mío, te hago cornudo». Y experimentaba una satisfacción íntima, viciosa, la alegría del ladrón que ha conseguido su objeto y de quien no se sospecha siquiera. Sintió de pronto ganas de ser amigo de aquel hombre, de darle confianza, de hacerle contar las cosas más secretas de su vida. La señora de Maguey entró de súbito y, abarcando a los dos con una ojeada sonriente e impenetrable, se dirigió a Duroy, que no se atrevió delante del marido a besarle la mano como acostumbraba. Estaba Clotilde tranquila y alegre, como persona acostumbrada a todo, y a quien parecía aquello natural y lógico, gracias a su astucia y disimulo nativos. Apareció Laurita, que, con mayor compostura que otras veces, porque la presencia de su padre la intimidaba, tendió su frente a Jorge. Su madre le dijo, «¿Por qué no le llamas hoy buen mozo?». La niña se ruborizó como si acabara de cometer una gran indiscreción, de revelar una cosa que no debía decir o de descubrir un secreto íntimo de su corazón. Cuando llegaron los Forestier, quedaron sus huéspedes asustados al ver el estado de Carlos. Había adelgazado y palidecido horrorosamente en el espacio de una semana y tosía sin cesar. Anunció que marchaban a Cannes el jueves siguiente por orden formal del médico. Se retiraron temprano y Duroy dijo moviendo la cabeza. «Creo que no lo cuenta. No vivirá mucho tiempo». La señora de Maguey afirmó con seriedad. «Está perdido. Y eso que tuvo la suerte de encontrar una mujer como hay pocas». «¿Le ayuda mucho?», preguntó Duroy. «Casi se lo hace todo. Está al corriente de todos los asuntos y conoce a todos sin parecer fijarse en nadie. Obtiene lo que quiere cuando quiere y como quiere. Oh, es muy lista, diestra e intrigante. Es un verdadero tesoro para un hombre que quiera hacer carrera». «De fijo, se va a casar pronto», dijo Jorge. La señora de Maguey contestó. «Sí, no me extrañaría que ya tuviera echado el ojo a alguien, a algún diputado, a no ser que él no quiera, porque quizá se opusiera a ello graves obstáculos morales. En fin, no sé nada de cierto». Su marido replicó con lenta impaciencia. «Siempre insinúas una porción de cosas, lo cual es un feo vicio. No hay que mezclarse nunca en los asuntos ajenos. Bastante tenemos con nuestra propia conciencia. Esto debiera recordarlo todo el mundo». Duroy se retiró con el corazón turbado y la mente llena de vagas combinaciones. Al día siguiente fue a visitar a los Forestier y les halló acabando de hacer las maletas. Carlos, tendido en un sofá, exageraba la fatiga de su respiración y repetía: «Hace un mes que debiera haber marchado». Luego hizo a Duroy una porción de recomendaciones acerca del periódico, a pesar de que ya había tratado de ello con el director. Cuando Jorge se fue, estrechó enérgicamente las manos de su camarada. «¡Ea, viejo amigo! ¡Hasta pronto!». Luego, cuando la señora Forestier le acompañó hasta la puerta, le dijo vivamente: «Supongo que no ha olvidado usted nuestro pacto. Somos amigos y aliados, ¿verdad? Si tiene usted necesidad de mí, sea en lo que fuere, no vacile usted. Envíe una carta o un telegrama y acudiré». «Gracias, no lo olvidaré», replicó ella. Y sus ojos dijeron también gracias, de un modo más profundo y dulce. Cuando Duroy bajaba la escalera, encontró al señor de Baudrec que la subía a pasos lentos. El conde parecía triste, quizá por aquella marcha. Queriendo aparecer como hombre de mundo, el periodista le saludó con mucha finura. El conde contestó con cortesía, pero de un modo algo altivo. El matrimonio Forestier marchó el jueves por la noche. Fin del capítulo 6.